CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Se aprobó tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados el proyecto que establece la suspensión por única vez de la veda alcohólica de cara a las elecciones del domingo 28 del Banco de Previsión Social, a partir justamente de lo que es la llegada de brasileros, en este caso para la final de la Copa Libertadores, en donde está todo vendido. Ayer decían integrantes de la Confederación Sudamericana, no así para la Copa Sudamericana, que se juega el sábado que viene, sábado 20, allí hay solamente unas 15.000 entradas vendidas, pero para la Copa Libertadores está todo vendido y hay lista de espera. Obviamente es un torneo más importante que la Sudamericana y genera mucho más expectativa comercial, y esa es la que obviamente genera que para que se pueda vender bebidas alcohólicas por parte de los comerciantes se puede hacer. Con una salvedad, no se va a poder vender bebidas alcohólicas si en ese local donde está el quien expende esas bebidas hay circuitos para votar. En ese caso no corre la suspensión de la veda. El Partido Independiente está estableciendo la posibilidad de quitar la obligatoriedad en lo que tiene que ver con tanto las elecciones del PPS como en las elecciones de la ANEP como en las elecciones de la UDELAR. Para mí son distintas elecciones, distintas características, distinto universo, pero el proyecto está encabezado de esa forma. Por otro lado, insisto y reitero, ya el tema de la obligatoriedad del voto en las elecciones del PPS estuvo sobre la mesa, se estableció que si no había lucha electoral, la idea era que no se votara de forma obligatoria. El tema es que hay lucha electoral en cada uno de los rubros, entonces por eso es que se da esa obligatoriedad del voto, finalmente, más allá de esa primera idea. Ahora la idea del Partido Independiente es quitar la obligatoriedad de forma definitiva. Pero es una propuesta que veremos cómo corre en el camino legislativo, que seguramente no será este año, porque obviamente estamos hablando de una situación que tendrá que tener diálogo y acuerdos tanto en el Senado como en diputados. Iván Posada ayer votó a favor de la suspensión por única vez de la veda alcohólica, pero argumentó en contra en relación a de que él consideraba que, al igual que se hizo cuando él pidió hace unos años atrás que para este tipo de elecciones de Banco de Previsión Social no corriera aquello de que no se pudieran hacer espectáculos públicos, cosa que sí corre para otras elecciones, también esta vez de forma definitiva se tendría que haber sacado la veda alcohólica. Que ayer en la argumentación muchos manifestaban que se debía esto a otros tiempos, a otro tipo de Uruguay, y lo especificaban sobre todo a partir de que consideran que en aquel momento se utilizaba mucho emborrachar a una persona para que terminara votando a favor de lo que uno estaba pidiendo, y que eso era lo que se intentó evitar con esta ley, que para muchos, dice, ya en el siglo XXI quedó vetusta. Eso es el argumento que se manejó por parte de todos los partidos políticos, ¿eh? Es decir, legisladores de todos los partidos políticos planteaban esto de analizar hacia el futuro de forma con tiempo el quitar este tipo de obligatoriedades. Vamos a escuchar lo que decía en principio Iván Posada, del Partido Independiente. Ante la inminencia de la situación planteada, nosotros vamos a votar este proyecto que viene con aprobación del Senado. Pero en realidad, nos parece que en todo caso, y en tal sentido presentamos en el día de hoy un proyecto de ley que va en ese sentido, si entendemos que esta veda alcohólica es inconveniente, lo que debiéramos hacer es establecer directamente la no aplicabilidad del artículo 177 de la ley de 7.812, la ley de elecciones, a estas elecciones. De hecho, por iniciativa de quien habla, se consagró en periodos de gobiernos anteriores, directamente la no aplicabilidad del artículo que establecía la prohibición de los espectáculos públicos. Porque cuando se puso en vigencia esta ley que establece y que regula las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social, directamente se hizo una referencia de carácter general a lo establecido para las elecciones nacionales y departamentales regulado en la ley 7.812. Y en consecuencia, en la legislatura pasada, a través de un proyecto de ley, que en definitiva fue promovido por el propio Poder Ejecutivo, se estableció que los espectáculos públicos quedaban, o sea, que se iban a poder realizar espectáculos públicos que hasta entonces estaban prohibidos en aplicación de la ley 7.812. La que se enojó bastante, y vamos al Senado de la República, fue Graciela Bianchi, porque dice que mucha gente en Twitter, que es lo que tiene ella, dice, manifestaba que por qué se votaba esto, que se votaba urgente cuando hay otros temas urgentes. Y ella decía, lo que tiene que entender la gente es que no, esto no es urgente porque sea un tema de urgencia en su calidad. Es un tema urgente porque es un tema que tiene que ver con los tiempos. Estamos hablando de modificar una veda que afecta a algo que va a pasar dentro de una semana y media. Entonces, por eso es la urgencia, no por la calidad o la argumentación del tema en sí, sino por los tiempos que apremian. Vamos a escuchar lo que decía Graciela Bianchi al mostrarse molesta con esto, y bueno, también ella planteaba la necesidad de derogar de esto de forma definitiva, ¿no? Que se había perdido una oportunidad de hacerlo ahora. Constancias. La primera, yo creo que el Uruguay de una buena vez debe derogar rápidamente esta ley. Yo hubiera hoy aprovechado la oportunidad porque la primera vez que se usó en el Uruguay el voto secreto fue para la Convención Constituyente de 1916, que fue la que elaboró nada menos que, yo pienso que una de las mejores constituciones que estuvo el Uruguay, sobre todo porque inauguró realmente la democracia plena, que con dificultades la fuimos sorteando a lo largo del siglo XIX. Y lo común era el voto cantado, y tenía muchísima incidencia, sobre todo los jefes políticos y departamentales, que eran la suma de los intendentes y los jefes de policía, y tenían una gran influencia sobre la ciudadanía, sobre todo en el interior del país, y Montevideo también, porque no teníamos la costumbre de respetar el voto tanto como es bueno que empecemos a descubrir nuestra historia verdadera. Y claro, en 1919 votamos en forma secreta por primera vez, por eso esto es todavía un resabio de aquellas épocas. 1925 todavía quedaban resabios de que muchas veces se ejercían presiones o en definitiva se dudaba de la responsabilidad o la libertad responsable del ciudadano. Así que yo sería partidaria, hasta me siento un poco molesta, exclusivamente para este caso. Molesta no es la palabra, me siento ridícula, pero no atentando contra la propuesta del senador ni preocupándonos por los turistas, obviamente que sí, por los empresarios, pero me parece que tenemos que ponernos los pantalones largos en el Uruguay en este sentido y poner más negro sobre blanco lo que nos pasó y lo que nos empezó a dejar de pasar a partir de la Constitución que entró en vigencia en 1919, que es el voto secreto. Después, la otra cosa es un poco una constancia a los efectos de, sobre todo, yo tengo una sola red social, Twitter, pero yo creo que Humberto Eco tiene razón, que las redes sociales se elevaron a nivel de premio Nobel a los tontos del pueblo. Y que quede claro, porque nos están denostando sistemáticamente, sobre todo reitero, en la única red social que yo tengo, las otras no sé, que nos preocupamos de una cosa de urgencia como esta que en realidad no tiene importancia. No, es grave y urgente por el trámite que le damos, pero hay que explicar todo, porque antes la gente estudiaba y entonces no decía las cosas que dice, y sobre todo para cuestionar a los políticos como si estuviéramos preocupados solamente por este caso puntual, y por eso es grave y urgente. Grave y urgente es un trámite determinado, y acá mis colegas fundamentaron muy bien por qué motivo, y además es la forma en que se tramita. ¿No? Sí, lo que dice en este caso Bianchi, lo dice con las características de Bianchi, ¿no? Pero es concreto lo que manifiesta respecto a que la gravedad y la urgencia a veces queda como que, bueno, ¿por qué esto es urgente cuando hay otros temas urgentes? En realidad no es por la calidad del proyecto, reitero, no es por las cualidades del proyecto, tiene que ver con los tiempos. Se está hablando de legislar, o sea, estaba hablando de legislar, porque reitero, esto lo aprobó el Senado de Diputados, ya ustedes escucharon a Lilian Quechichán, al propio redactor de este proyecto, que es Germán Coutinho, no lo vamos a poder repetir porque no tenemos tiempo, pero lo que establecen es una instancia que tiene que ver con algo que va a pasar dentro de una semana y poco, una semana y media, si ustedes quieren. Entonces, la urgencia era por los tiempos, y reitero, no por las cualidades del proyecto. Y lo que decía, lo que quería hacer entender Bianchi con las características de la senadora del Partido Nacional. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información, y en este caso tiene que ver con lo que se planteó ayer en conferencia de prensa, en la sala de conferencias de prensa del anexo de Palacio Legislativo o parte de Frente Amplio en relación a seguridad social. Hubo una conferencia de prensa luego de una reunión que comenzó ayer a las 11 de la mañana entre diputados del Frente Amplio, el presidente del Frente Amplio, Ricardo Erlich, y representantes de esa fuerza política en la Comisión de Expertos de la Seguridad Social. Ernesto Murro habló luego en esa conferencia, y lo que él detallaba era aspectos que tenían que ver con el documento final que se ha elaborado y que fue votado el viernes pasado, la semana pasada, y que será presentado a la Asamblea General. En realidad se lo presentarán primero a la Presidenta de la Cámara de la Asamblea General y de del Senado y Vicepresidenta de la República, Argimón. Y también se lo van a presentar a la Secretaría de la Presidencia, a Álvaro Delgado, en Torre Ejecutiva. Tiene que ver con el documento ese que va a ser presentado allí, y que ellos consideran, primero, que en los últimos meses solo se elaboró con el pensamiento y la visión del gobierno multicolor, dejando para atrás a los otros negociadores, que lamentan que además sean documentos que no sean vinculantes, no por el proyecto que salió, sino por el futuro del mismo. Decía Murro que si no va a tener una incidencia importante a la hora de que elaborar el proyecto que va a llegar al Parlamento, también el trabajo se pierde un poco. ¿Para qué trabajar en un documento que no va a tener una injerencia o una incidencia de peso? Y que el presidente de la República haya dicho que no es vinculante, le quita peso. Eso es lo que decía Murro. Y por otro lado, modificaciones que él considera, por ejemplo, serán dañinas para el trabajador, como que para, en algunos casos, cobrar lo mínimo a nivel previsional, se tenga que esperar a los 71 años. A partir del proyecto oficialista este que está sobre la mesa, habrá que ver después qué es lo que sale redactado del Poder Ejecutivo, y obviamente será otra historia después el debate en el Parlamento para el documento final. Lo otro tiene que ver con otra situación que se plantea desde el punto de vista de la SAFAP, que ganan terreno. No hay una crítica a la SAFAP en sí, pero sí a esa ganancia en el terreno previsional, haciéndose cargo de las cajas o ingresando a las cajas paraestatales. Vamos a escuchar algo de lo que decía justamente Murro sobre esto. Ministerios del actual Poder Ejecutivo se comprometen a llevar adelante, esto lo ha ratificado el propio señor Presidente de la República cuando ha dicho que este es un documento no vinculante. Por tanto, es muy difícil negociar si una de las partes no se compromete a llevar las cosas adelante. Y esto lo hicieron además con una interrupción del trabajo de los 15 miembros de la Comisión. Durante casi 3 meses trabajaron solamente los 9 miembros de la coalición de gobierno, cosa que evidentemente no compartimos como parte del diálogo de la democracia que debe profundizarse. Luego hay como 6 aspectos de contenidos de las recomendaciones. Lo primero es más años al barrer. Estamos hablando de más años de edad y más años de trabajo. Cuando hablamos de más años de edad y de trabajo, estamos hablando de que esto es un perjuicio particular para la gente de menores recursos, para los sectores más vulnerables. Recordemos que la propia Comisión de Expertos avaló un informe en la etapa de diagnóstico que decía que el 30% de la población uruguaya ni a los 70 años iba a lograr 30 años de trabajo. Esto está avalado por toda la comisión. Sin embargo, ahora se plantea que lo que hoy es, se logra con 60 años de edad y 30 de trabajo, ahora sea con 65 y 30, que quienes no lleguen a eso van a tener que esperar hasta los 71, que no va a haber otras escalas de posibilidades como la que puede existir hoy de 65 años y 25, y esos son más años de edad y más años de trabajo. Esto tiene que ver también un segundo aspecto, que es ir todos los nuevos trabajadores y trabajadoras de todas las cajas que ingresen a trabajar luego de la vigencia de la ley, todos van a un nuevo régimen mixto, no al régimen mixto actual, van a un régimen mixto peor, con más AFAPs. Este es un segundo aspecto de contenido con el cual también nosotros discrepamos. En vez de mejorar la actual situación, se empeora en diversos aspectos. 8:45, vamos a hacer la pausa. Me llega que hoy justamente el Ministerio del Interior va a hablar del operativo policial de cara a estas finales de la Sudamericana y de la Libertadores. Tras la pausa vamos a estar hablando de todo lo que en el Poder Ejecutivo, en Torre Ejecutiva, ayer cubríamos en la conferencia de prensa, en donde hablaban entre otros Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, Tabaré Viera, ministro de Turismo, y también Sebastián Bauzá, director de la Secretaría de Deporte, porque hay que destacar, por ejemplo, que el 100% de aforo para espectáculos deportivos al aire libre, es verdad que van a correr para que sea la Sudamericana y la Copa Libertadores, pero pasa a ser en todas las actividades deportivas en el país a partir del fin de semana que viene, que estén realizándose en territorio uruguayo. Es decir, no es solamente y exclusivamente para estas finales de Conmebol, también pasan a ser, por ejemplo, para el torneo uruguayo de fútbol. Se podrá tener el 100% de aforo siempre y cuando esas personas tengan dos vacunas, como mínimo, y 14 días de la última aplicación. Hubo conferencia de prensa, entonces decíamos, del secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, de Tabaré Viera, ministro de Turismo, de Sebastián Bauzá, secretario de la Secretaría de Deporte, director de la Secretaría de Deporte, debí decir. Y Sebastián Bauzá era el que confirmaba que esto comienza el fin de semana, pero es para todos los espectáculos deportivos al aire libre, el 100% de aforo, con dos vacunas como mínimo y con 14 días de la última aplicación. Lo otro, van también a aumentar el aforo bajo techo en actividades deportivas. No llegarán al 100%, pero lo van a aumentar. Por otro lado, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, confirmó que lo que se prevé recibir en relación a las visitas, sobre todo, por la Copa Libertadores, que es donde más entradas se han vendido, en realidad se vendió todo ya y hay lista de espera y se esperan muchos vuelos desde el exterior y de Brasil y de Europa. De Europa se esperan unos 60 y pico. Bueno, en relación a eso, él considera que lo que se puede volcar en territorio uruguayo por parte de los extranjeros serían unos 30 millones de dólares, es la expectativa que se tiene. Y Álvaro Delgado habló de la importancia de todo lo que es la logística. El tema aéreo no es fácil, porque reitero, son muchos vuelos que estarían llegando en corto plazo. De distintos puntos de vista, hay que hacer los arreglos suficientes en el aeropuerto de Carrasco y ver también la posibilidad de tener un aeropuerto auxiliar. Y bueno, vamos a escuchar lo que decían en la conferencia. El Ministerio de Salud Pública, que la estamos hoy para los espectáculos públicos al aire libre, y obviamente ya está vigente. Nosotros queríamos confirmar hoy que se va a aplicar para la final de la Libertadores, pero en esto estuvieron trabajando el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Deportes, así que le voy a dar la palabra a Sebastián Bauzá. Sí, pasa por ahí el tema. Es a partir del próximo domingo, tenemos el 100% de aforo, así que, como siempre trabajó la Secretaría, a pedido de la Asociación Guaya de Fútbol, se va a habilitar el aforo del 100% con la doble vacuna y por supuesto con los 14 días necesarios. Y así también vamos a abrir, no al 100%, con un aforo más reducido, pero también a los espectáculos bajo techo. Eso es, siempre se actúa por cada federación que quieran ampliar el aforo, siempre en las mismas condiciones. Para el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, ¿cómo se va a desarrollar el operativo de ingreso de los hinchas al Estadio Centenario en los tres partidos? Gracias. Bien, a los estadios, en realidad. Dice los estadios porque ustedes saben que también está la final de la Copa Libertadores femenina y ese se va a jugar en el Parque Central. Nacional esperaba hasta ayer ser uno de los finalistas, pero su equipo quedó perdiendo la semifinal 8-0 ayer contra las brasileras y por lo tanto no van a poder estar en la final. Sí estarán en el partido por el tercer puesto. En esto hay una coordinación ya operativa funcionando entre el Ministerio del Interior, fundamentalmente el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa con el tema Paso de Fronteras y también la AUF, que viene trabajando hace tiempo, un operativo especial. Estamos trabajando en varios operativos. Uno lo que tiene que ver con todo el tema control, entradas, ingresos, y lo otro lo que tiene que ver con el tema migraciones, en un refuerzo también con una sobrecarga importante. Estamos hablando que el aeropuerto de Carrasco algunos días va a manejar más de 10.000 pasajeros, que es un hecho histórico para Uruguay. Así que están todas las contingencias dadas de coordinación, de refuerzos, ya operativas, ya están trabajando hace tiempo y está bien coordinado, es más, con la AUF y también con la Conmebol. Quería consultarle, teniendo en cuenta el gasto promedio del turismo y la cantidad de personas que se entiende que van a entrar a partir de ahora, ¿cuál sería el ingreso en general de económico que podría tener Uruguay por estas finales? Muchas gracias. Se estiman promedialmente un gasto por persona, por visitante, de unos $500. Por lo tanto, estamos esperando un movimiento de alrededor de 30 millones en esos días. Ese es el gasto esperado. ¿Es realmente un estadio capacitado para recibir una Copa del Mundo ahora como está, o hay que hacer algún otro tipo de modificaciones? Muchas gracias. El estadio cumple con los estándares internacionales. Tenemos que entender que es una refacción de un estadio de 1930. Por lo tanto, las distancias que hay para los flujos operacionales son complejas, pero hoy como está el campo de juego, el mejor de Uruguay lejos y creo que uno de los mejores de Sudamérica, los vestuarios a primer nivel, la cantidad de vestuarios que tenemos y algunas otras refacciones que por ahí todavía quedan por hacer, podemos llegar al 2030. La iluminación completamente nueva también, todas las áreas VIPs, el palco de honor, dejamos como legado todo lo que es las placas de transmisión, el área de prensa completamente renovada, con sistema de internet, todo, toda la parte eléctrica, toda nueva para recibir a la prensa, para que estén cómodos. Pero el área operacional a los costados del estadio, por ahí todavía no son los estándares que hoy están buscando en FIFA, pero eso es porque el estadio no lo podemos tirar abajo y volver a hacer. Pero sí, como está hoy, puede recibir una Copa del Mundo. Ahí está una de las situaciones que se planteaba, sobre todo por los periodistas deportivos, ¿no? La posibilidad de que es el Mundial, muchos esperan que el 2030, se juegue aquí en Uruguay. Lo que decía la representante de la Conmebol, paraguaya ella, veían por su acento, es que se han hecho modificaciones importantes en el estadio, entre otras la iluminación que se había olvidado y Bausá se le hizo acordar. Que está hecha nueva, pero el tema de los accesos, obviamente la situación de concreta donde está el estadio geográficamente, eso sí, todavía no está dentro de los estándares que a veces busca FIFA. Pero decía ellos, eso es imposible porque habría que tirar el estadio abajo. Lo otro también es la logística. Se ha hablado de un mundial en donde participen Argentina, Uruguay y Paraguay como organizadores. Ustedes vean lo que ha pasado ahora en las eliminatorias, sin entrar en el tema de fondo, obviamente, pero los únicos equipos que están confirmados siempre para jugar un mundial son los organizadores. Si hubiera tres organizadores, Uruguay, Argentina y Paraguay, esos tres equipos estarían clasificados directamente para esa Copa, supongamos 2030. Entonces quedarían solo dos plazas para ser disputadas por el resto de los integrantes del ámbito sudamericano. Y una de ellas seguramente va a ser Brasil, por lo tanto quedaría una sola para Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador. De esa forma me parece muy difícil que los otros acepten apoyar una propuesta de, por lo menos, de que tres países organicen un mundial y sean ya clasificados directos. Me van a decir, hay un antecedente porque se va a jugar el mundial México, Canadá, Estados Unidos. Pero es distinto porque ahí en la CONCACAF se sabe que Estados Unidos y México siempre van como representantes, sobre todo México y Canadá últimamente también. Es distinta la situación del fútbol sudamericano con respecto al norteamericano o centroamericano. Se aprobó ayer en el Senado de la República también lo vinculado a la posibilidad de posponer las licencias generadas en el 2020 con diferencias con lo que había pasado a fines del año pasado. ¿Cuáles son? Primero, se necesita sí o sí ahora acuerdo firmado entre el patrón y el trabajador para posponer esa licencia. Y además, no siempre va a ser, no era en el ámbito general que teníamos a fines del 2020, sino que tiene que ver con algunas actividades laborales que ellos consideran se pueden redinamizar a partir justamente de la temporada turística. Y por eso se permite que de alguna manera se posponga la licencia para tener trabajadores suficientes para dar respuesta a ese mayor flujo laboral y empresarial que se tendría en temporada turística. Vamos a escuchar lo que decía el miembro informante del proyecto, el senador del Partido Nacional, Amini Furi. Por el Ejecutivo, en lo que refiere a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID, sin duda que ha generado grandes dificultades en los distintos sectores de la actividad económica, con mayor impacto en alguno de ellos, lo que ha determinado que el Ejecutivo diseñe distintas herramientas en aras de mitigar la compleja situación que atraviesan las empresas y sus trabajadores. El actual proyecto de ley establece que se podrá postergar el goce de la licencia generada en el año 2020 más allá de diciembre del 2021 hasta diciembre del año 2022. Solo se podrá otorgar esta excepción a las empresas de ciertos sectores de la actividad expresamente establecidos en el mismo proyecto. Una de las críticas que se le hacían al proyecto anterior de la extensión de las licencias era que se hacía en general. En este caso se explicita y se trata simplemente de otorgar la posibilidad que deberá ser autorizada por el Poder Ejecutivo solo para los sectores que estuvieron afectados durante este año en la ola de contagio de la pandemia que llevó a tomar medidas que le suspendieron la actividad. Ese artículo único, el artículo primero los explicita y estos son los procesamientos y conservación de alimentos, bebidas y tabaco, comercio en general, hoteles, restaurantes y bares, transporte de pasajeros y almacenamiento, servicios de enseñanza, servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones, servicios profesionales, técnicos especializados y aquellos no incluidos en otros grupos, entidades gremiales, sociales y deportivas, industria gráfica y agencias de viaje. Ahí tenían los rubros donde se podrá hacer este acuerdo siempre y cuando se firme por parte del trabajador y del patrón a la vez, posponiendo la licencia. Nos vamos. Vicente Lima en la biocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.